frío cruza los cuartos de la soledad. Hay vidas en los espejos queriendo escapar. La casa que era mi alma solo guarda soledad, de esos restos de felicidad. Nada de ti, nada de amor, nada de dicha en el corazón. No más problemas entre los dos, solo cigarros, tango y alcohol. Espero que abras la puerta una vez más. Aún brindo con sangre te quedará, pero ya no está. La casa que era mi alma tiene almas riéndose. Soles, lunas, sueños de nada de ti, nada de amor, nada de dicha en el corazón. No más problemas entre los dos, solo seguir viviendo. Llegan las mareas y te vuelvo a ver. Sangre de tus ojos dice que estás bien. Se apaguen, voy a decirte que soy yo, que se pierde. Nada de ti, nada de nuevo, nada de dicha en el corazón. No más problemas entre nosotros, solo cigarros, tango y alcohol. Nada de ti, nada de nuevo, nada de dicha en el corazón.